Cambiando Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañuelas. Hoy edición limitada de Cuestión de Principios. Haciendo la previa de Racing Vélez. Años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Gracias, Raúl. Años de ampliar derechos. Esta semana con la ley de divorcio. De la ley de divorcio arrancamos con Alfonsín. La primera ampliación de derechos. A 37 años con la ley de aborto, el IVE, la interrupción voluntaria de embarazo. Mirá todo lo que pasó en el medio. Hablaremos de la donación de sangre con Aquilano, presidente del Círculo Boquense. Y estaremos con el director de deporte. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andás, Fer? ¿Cómo andás, Leonor? Bien, bien. ¡Qué semanita! ¡Qué semanita! Tenemos que ir a 200 kilómetros por hora, ¿eh? Kilómetros por hora. ¿Cómo que están? Tenemos que dar lugar a los muchachos del deporte, que se viene Racing Vélez. Bueno, una semana que la ley del aborto está copando todas las redes, todo, hay un gran debate. Pero por fin me parece que lo que se ganó en las calles y que fue un lapsulo del divorcio, porque es exactamente la misma situación que vivimos hace 30 y pico de años atrás. Cuando salió Alfonsín con lo de la ley de divorcio, la iglesia le tiró con todos los cañones diciendo que toda la gente, parecía que toda la gente se tenía que ir a divorciar. O sea, si vos tenías una buena relación de pareja, no te tenías por qué divorciar. Solucionabas el problema legal de millones de argentinos con la ley de divorcio. Y la patria potestad compartida y todas esas cuestiones que Alfonsín las impulsó en su presidencia. Y ahora pasa lo mismo en el gobierno de todos, en el gobierno que encabeza Alberto Fernández con la ley, que es una demanda que ya está instalada en la sociedad, que a nivel mundial, también en muchos países ya han adoptado el sistema de legalizarlo, que salva vidas legalizarlo, porque vos no vas a ir a abortar un embarazo que deseas, vas a ir a solucionar un problema que lo terminás solucionando clandestinamente, ahora lo vas a poder solucionar en forma legal. Esa es la discusión de fondo, no es otra, me parece. Bueno, pero la cosa está muy áspera. Nosotros tenemos posición tomada, por supuesto. Se instala cuestiones como, por ejemplo, que hay otras prioridades, ¿no? Yo hablaba con una persona y lo que nosotros tenemos que decir es que en realidad la legislación no tiene un orden de prioridades. Las leyes, todo lo que va surgiendo y todos los derechos que surgen para la sociedad, son leyes que sostienen las fuerzas vivas de la sociedad, y esta es sostenida justamente por el movimiento feminista, seguramente uno de los movimientos más auténticos de los últimos 20 años, seguramente, ¿no? Con lo cual, digo, hay fuerzas vivas que sostienen esta ley y surge. Digo, ¿habrá otras cosas que son importantes? Y sí, posiblemente, pero la simultaneidad en cuanto a la consagración de leyes no tiene que ver con esto, así que me parece que es un argumento, por ejemplo, que queda sin sentido. Fuera de lugar, sí. El tema de que no era el momento, a mí no me parece que sea así, porque si salvar vidas no tiene su prioridad y su apuro, no sé. Aparte, ¿cuánto hace que es la lucha de las mujeres? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más seguir postergándolo? Claro. ¿Y cómo lo vivís, Leonor, como yo, mujer? Yo muy emocionada, lo seguí bastante todo lo que pude. Y sí, a las 2 de la mañana también estaba escuchando, las 2 terminó de la mañana, tardísimo. Hoy a las 7 se terminó votando y ese momento fue muy emocionante para mí. Lloré por toda la lucha que significó eso, por todas la gente que estaba en las calles ya amanecida y esperando la votación. Y por toda esa juventud, así, a mí me emociona mucho ver las chicas. Claro. La juventud, las... realmente chicas están en la calle, es otro mundo realmente el que se está viviendo, y aparte lo que a mí me emociona mucho es pensar en las que no están, en las que sufrieron una muerte desangrándose. Queda horrible decirlo, es muy fuerte, pero es así, es la realidad. Y es la realidad, a mí eso me conmueve, y así que hoy cuando fue la votación, la verdad que lloré, y ahí inmediatamente empecé a mandar a mis amigas. Igual fue bastante pareja la votación. Sí. Hace 2 años en el Senado, que casi era un secreto a voces que no iba a pasar en el Senado. Por la composición, ¿no? Que el Senado viene con gente... de la oligarquía, de las provincias, que generalmente son prácticamente feudales, dueños de las provincias, y hay un entramado ahí que todo gira en familias de toda la vida, y eso es lo que hay que ir rompiendo un poco, ¿no? Porque realmente no funciona el sistema democrático así. Los tipos que se ponen a dedo, están con 80 años, están ahí clavados. Menem es un caso que ni aparece ni en una foto, ni con un proyecto, ni nada, pero el tipo estuvo años ahí en el Senado. Y así hay muchos. Pero y bueno, el nivel bajísimo del debate de 2018, hoy veníamos hablando en el camino de eso, que si algo para algo sirvió esa ley de debate en el Senado, fue para mostrarnos, dejar en evidencia el nivel bajísimo de los senadores. Sí. Hoy hay algunos que yo leí así algo en Facebook, hay algunos que no pasan un memo, un psicotécnico. Hay algunos que sí, por eso hacer un psicotécnico no la pasan. Pero bueno, son los mismos sectores que se opusieron, por ejemplo, a la ley de matrimonio igualitario. Digo, es un sector que siempre va en contra de la ampliación de derechos para, qué sé yo, para nuevas... Que hay una gran cuota de una hipocresía. Totalmente. Pero una gran cuota de hipocresía. Esas familias las que se oponen así abiertamente son las que tienen un médico amigo que abortan clandestinamente, claro, con todo... Y tienen los medios para... Y los medios para hacerlo, que hoy no sé, vale 40, 50 lucas o más, no tengo ni idea. Vale, pero te quiero decir, por ponerle un número... que tienen el dinero para hacerlo en una clínica, pero después salen a revolear la bandera de una hipocresía total, ¿no? Y basándose a veces la religión en estas cosas, me parece que se tiene que actualizar un poco, porque me parece que es hora que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y cómo quieren armar una familia y todas esas cuestiones. Y si es producto de una violación, que esto se lo soluciona mucho más rápido que a veces, porque hay una puerta legal hoy, pero tenés que hacer 1000 pasos para que te lleguen a autorizar, o en caso de chicas muy chicas, sí. Hay provincias que los jueces no reaccionan de la misma manera. Ayer escuchaba a la intendenta Mayra Mendoza, que uh-huh. decía, la intendenta de Quilmes, que decía justamente porque le preguntaban sobre la infraestructura que va a llevar, por ejemplo, en el caso de que se apruebe esta ley, ¿no? La infraestructura en sanitaria que va a requerir para llevar adelante las interrupciones de los embarazos. Y ella, creo que muy atinadamente, lo que decía es, eso ya existe. Digamos, ya se están, ya hay alrededor de 200 embarazos por ILE se habían hecho en el municipio, la verdad que no me acuerdo si decía del municipio, pero 200 por ILE en un año. O sea, ya existe esto, no es que estamos haciendo algo muy nuevo en cuanto a lo que se requiere para llevar adelante estas prácticas, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, ¿no? Pero digo, quería resaltar una cosa que leí hoy, es el mismo sector que estuvo en contra de la abolición de la esclavitud en 1853, en 1884 de la educación pública, el mismo sector que estaba en contra del matrimonio civil, inclusive en 1888, en contra del voto femenino en 1947. Digo, el sector es el mismo. Y quería traer algo rápidamente a Cañuelas, y son los mismos seguramente que tienen trabajadores esclavos hoy. Me sorprendió una noticia que salió hoy, sí, en Cañuelas, tremendo. De un campo de polo. Acá en Cañuelas, donde había una familia que cobraba 30.000 pesos y lo tenían trabajando cerca de, no sé, 16, 18 horas por día, una locura. Y eso pasó acá en Cañuelas. Bueno, estos sectores, digo, que tienen trabajo esclavo en su lucha, o sea, gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y que se dedica a grandes negocios y que tienen trabajo esclavo en sus explotaciones, ¿no? En este caso. Así que son los mismos sectores. A veces, como el tema de la renga, los mismos de siempre. Son los mismos de siempre, somos los mismos, nosotros somos los mismos de siempre, ellos son los mismos de siempre. No ha cambiado nada. A través de la historia. Después hablamos de la grieta. Hay cosas que no se pueden salvar. No se pueden salvar. Lamentablemente, siempre va a haber dos posiciones. Yo creo que la oligarquía no está dispuesta a ceder ningún derecho, y ahí es donde empieza a molestar la democracia, ¿no? Es mucho más fácil ir a vivir en una dictadura, que los que tienen el poder económico son los que mandan, que vivir en una democracia, que cada tanto aparece un gobierno que la pone en discusión el status quo, ¿no? Que quiere forzar derechos civiles, y ahí está la resistencia de los sectores minoritarios de la sociedad. Exactamente. Y depende de cuánto volumen político le des a ese espacio, que hoy es el Frente de Todos, por ejemplo, para pelear por esas convicciones. Porque la gran mayoría del electorado del Frente de Todos quiere ir por más derechos. Quiere salir de esta pandemia, de esta crisis económica que dejó el macrismo, ir por más, y interpela a sus propios dirigentes. Y sí, falta mucho, sí. Estamos 10 kilómetros bajo tierra, pero bueno. Hablando de ese tema, digo, de interpelar al propio sector, bueno, salió una carta, se publicó una nueva carta de Cristina, sí. Y también, digamos, lo que hace por ahí es interpelar las cosas que faltan. Cristina hace esto, bueno, marca. Y también puso de manifiesto todo lo que laburó el Senado en este tiempo, ¿no? Sí, que fue récord, se aprobaron 40 leyes, bueno, hizo un detalle de todo lo que habían... Y la importancia de las leyes, sí. Porque dice... ¿Viste? Cuando ponen en duda al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación está laburando en leyes que son muy importantes para la sociedad. Sí. Podríamos antes de fin de año enumerar todas esas cuestiones. Sí. Porque se le tira mucho palo a la política, pero la cosa pasa por ahí. Si tenés una buena calidad política y buenas leyes que realmente le devuelvan a la sociedad necesidades, como decís vos, del momento, ¿no? Porque va cambiando, las sociedades van cambiando y también van cambiando las necesidades de la sociedad. Claro, necesidades. Las demandas de las sociedades son las que generan políticas públicas, ¿no? Claro. O sea, una política pública surge a partir de una necesidad que tiene la sociedad y esas fuerzas vivas son las que lo sostienen, ¿no? Las fuerzas vivas de la sociedad son las que lo sostienen. Si los trabajadores no estuvieran organizados, digo, para ejemplificarlo, las leyes laborales quizás no existirían, ¿no? O sea, las leyes no solo se consagran y listo, ya está ganada la batalla. Se consagra la ley y después hay que sostenerla en el tiempo. Y para eso necesitas organización ciudadana, ¿sí? Fuerzas de la sociedad para sostenerla. Digo, y en este momento, digo, puntualmente en el caso de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece que esto es lo clave. Hay fuerzas vivas que lo sostienen. Está el movimiento... social más importante de los últimos 20 años, sin duda, ¿no? El movimiento feminista, o no sé si no recuerdo, algo muy particular. Con sus contradicciones, con todo, sus disputas internas, pero que fue el movimiento que se dio naturalmente más masivo. Sí, más auténtico, más masivo. Impresionante. Sin duda, así que bueno, bien merecido. Mucha fuerza. Bien merecido. Yo estaba, agrego esto nada más, lo que decía Favaloro sobre el aborto. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortuna sacándole la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no resignar. Y eso con todo se lo dijo. Y por eso dije, era esto, el tipo, la verdad, parece que lo hubiera dicho esta tarde, ¿no? Esto, sí, lo dijo hoy. Lo impresionante. Mandó nuestro compa Rolando, entonces lo estoy leyendo, porque aparte creo que sintetiza lo que significa. Totalmente, porque ahí radica la hipocresía. Los sectores acomodados lo pueden hacer en una clínica privada con un amigo, un médico amigo, y al resto de la sociedad lo deja que hagan lo que puedan. Y muchas veces en lo que puedan, en la desesperación, pierden la vida porque se solucionan mal las cosas. Y bueno, ojalá el Senado, que fue esquivo en el 2018, en esta oportunidad, yo lo veo un Senado distinto. Creo que Cristina, como una hormiguita, fue armando su Senado. En las provincias fue poniendo candidatos a senadores para la elección que hoy le responden. No nos olvidemos que el Frente para la Victoria tenía 45 senadores y el macrismo hizo lo que quiso en el Congreso de la Nación. Sí. Este Senado es diferente, me parece. Sí, ahí hay un gran laburo en el Senado de Anabel Fernández Agasti. Creo que es una de las señaladas por Cristina, digo, señaladas en el buen sentido, como para Mendocina, ¿no? Trabajar. Sí, exactamente. Y me parece que también ese trabajo en el diálogo, ¿no? Ojalá en el consenso, no nos equivoquemos, porque si tenemos 42 y está la libertad de conciencia, esperemos que no nos falle, porque está muy pareja, en esperanza. El Senado está pareja, sí. Y Cristina no toma posición, esta es la libertad de conciencia. Y bueno, esperemos. Y parece que va bastante rápido la semana que viene. Ya me parece que la quieren meter la semana que viene. Sí. Así que ojalá pueda salir y ya no es en contra de nadie, porque que no que se quiera hacer un aborto, no se lo va a hacer, muchachos. Claro. Sí. Vamos a hablar en serio. Es una necesidad de un sector de la sociedad que lo resolvemos desde la política con una ley. Nada más. Sí, no le busquemos. Sí. Pero no le quita derecho. No le busquemos la grieta, no le busquemos nada. El que no lo tiene que utilizar la ley, el mecanismo, no lo va a utilizar. A nadie le van a ir a decir que tiene que perder el embarazo. Sí, incluso había una chica, me sorprendió, había una chica que apareció en las redes sociales, una chica embarazada pidiendo, o sea, apoyando la ley de la interrupción voluntaria. Que digo, que no tiene nada que ver con una cosa con la otra, está bien, ¿no? Está pensando. Había una chica embarazada pidiendo, o sea, apoyando la ley. Entonces, creo que esa es la imagen más consciente, ¿no? O más real. O sea, no, nadie la está obligando. Sin embargo, bueno, me parece que eso ejemplifica, ¿no? Por ahí, cuál es el sentido de la ley, ¿no? Bueno, 37 años de democracia. Ensayo, prueba y error. No ha ido bien en algunos años, no ha ido pésimamente en otros. Afortunadamente, el que abrió el camino fue Raúl Alfonsín. Porque después nos dio pie a que apareciera un Néstor y un Cristina, porque si nos quedábamos con Menem, desapareció. Ya con la caída de Alfonsín y el gobierno de la Alianza con De la Rúa, desapareció el radicalismo, el fracaso del gobierno de la Alianza. Porque era un gobierno para sacar a Carlos Menem, que era 10 años de neoliberalismo puro, con la UCD aliada al peronismo. La Alianza venía a recuperar esa imagen de gobierno progresista que tenía Alfonsín, con un candidato de derecha, salió absolutamente mal, porque De la Rúa era un candidato de derecha, salió mal. Pero en el revoleo, en los pasados de los cinco presidentes del 2001, en un milagro, con un 22% de los votos, Néstor Kirchner se pone en el año 2003, se pone en el segundo lugar, va a una segunda vuelta que no existió porque se baja Carlos Menem para dejarlo colgado del pincel y sin poder al tipo para echarlo a patada, el poder real en seis meses a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner dijo, a mí no me va a pasar la de Alfonsín, yo acelero, voy a fondo. Sí. Se la jugó y tuvimos unos hermosos años, que nosotros con Fernando, cuando decimos, tuvimos vacaciones. Porque la verdad, después la tuvimos que salir a remar todos los días a la calle para que se vaya Macri. Pero la verdad, fueron años de muchas ampliaciones de derechos. La democracia, realmente la podemos valorar y valorar la palabra de la política con el gobierno de Alfonsín y con los gobiernos de los Kirchner. Porque la verdad que después con lo de La Rúa y lo de Menem y lo de Macri, queda muy devaluada la democracia. Claro, pero la política creo que se... O sea, que cuando yo a veces siento... Son, ¿no?, democracias que... de baja intensidad, se dice ahora, ¿no? Cuando no amplían derechos... De muy baja intensidad. Pero lo que digo es, cuando la sociedad deja de hablar de política, nosotros decimos estamos de vacaciones, cuando no es un tema central en la política y la gente se puede dedicar a construir su casa, a comprar su coche, irse de vacaciones, a criar sus hijos, sin pensar en la política, es cuando las cosas se están haciendo bien. Y me parece que eso fue lo que pasó en esos 12 años. Creo que eso fue lo que sentimos todos, ¿no? Quizás quedaron, obviamente, que al que está en el tema... profundizar un montón de cosas, obviamente, sí, que quedan muchas cosas en camino, pero por ahí no se transmitió bien todo lo que se había hecho, me parece. Sí, y después también, porque la sociedad no podía haber votado el 50% a Macri, es como que no entendió la sociedad de qué se trataba, de todo lo que cuesta construir políticas públicas, ¿no? Faltó un poquito más de concientización. Y otra cosa también, que fueron cambiando las generaciones, ¿no? Y yo creo que hay muchos pibes, ¿no?, que tenían en el 2003 18 años, ¿no?, y que hoy tienen 35, 36, no sé, soy malo para las matemáticas, pero más o menos, que no conocieron otra cosa. Entonces pensaron que esto que había pasado durante estos 12 años era natural, que siempre es así. Y lo cierto es que no es así. Claro, entonces hoy me preguntaba Leonor qué quería, si quería, había buscado frases de Alfonsín, o un libro que salió hace poco de Alfonsín, que rescata unos párrafos. Y me incliné por el párrafo, ¿sabes por qué? Porque es donde nació el candidato a presidente que después fue presidente en la Federación de Vox, lo que va a leer Leonor. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, porque el tipo tuvo que... arrancó todavía sin abierta la veda política, hacer un acto en la Federación de Vox en pleno gobierno militar. Después tuvo que ir a una interna contra De la Rúa, para ser candidato a presidente de la UCR, y después ganar la elección presidencial al peronismo. Que no era ganarle al peronismo, era ya llegar a la elección, era que ganábamos todos los argentinos, cualquiera fuera el resultado final. Pero el que más claro interpretó las necesidades de la sociedad en ese momento fue Raúl Alfonsín. Muchos peronistas lo votaron, porque parecía más un candidato peronista que un candidato radical. Inclusive hasta Luder parecía más candidato radical que peronista. Y fue así la cosa. Entonces, Leonor, si querés leer la anécdota, es en memoria de los 37 años de democracia y de dónde empezó el candidato que terminó siendo el presidente de todos los argentinos. Y primero que nada decir la emoción, el recuerdo, volver a la democracia. Para mí, por ejemplo, la importancia de todo eso, lo viví con mucha emoción, con mucho llanto. Atravesaba un hogar muy atravesado por la política, el mío, y después de vivir lo que se había vivido, volver a la democracia, ver esa plaza llena, fue muy, muy hermoso. Y bueno, y en él, para mí, cuando decimos el regreso a la democracia, obviamente es Raúl Alfonsín. Yo extraje esto de un libro que fue editado en el 2018, se llama Raúl Alfonsín, el hombre que hizo falta. Lo escribió Eduardo Zanini, que es periodista desde el año 1983, y se especializa en temas políticos y parlamentarios. Ha trabajado en la agencia Telam, por ejemplo, en el diario La Razón, El Cronista. En televisión fue cronista de América TV y hace trabajos de publicaciones del Congreso y todo ese tipo de políticas, él escribe. Y yo tomé una partecita que dice el candidato. El hombre que hace falta, dice que era una frase de la campaña de Raúl Alfonsín. Dice, ese viernes era distinto. A las 6 de la tarde, la pizzería de la esquina, que se llenaba en la previa de todos los fines de semana, estaba ocupada, esta vez por otros clientes. Uno de los vecinos de Castro Barro y Rivadavia se asomó por la puerta entreabierta del Tuñín y preguntó qué pasaba. Un mozo le dijo que más tarde habría un acto político, pero que no sabía muy bien de qué se trataba. Solo había que mirar un poco las paredes del barrio con los afiches y las pintadas que presentaban al orador principal de la velada al fondo de la Federación Argentina de Box. Habla Raúl Alfonsín, decían. Los muchachos y las chicas de las mesas del bar estaban agrupados desordenadamente. Iban y venían, saludaban y discutían de nombres y apellidos que nadie conocía todavía. Como a las 7 de la tarde, las tribunas, las plateas y los pasillos del viejo estadio de boxeo de la zona de Almagro quedaron completos. Los que llegaron algo más tarde tuvieron que quedarse afuera en medio del frío de ese 16 de julio de 1982, unas horas antes de que la dictadura levantara la prohibición de realizar actos políticos o partidarios. Como un nuevo desafío, el alfonsinismo convocaba a un acto todavía con las restricciones que había impuesto el gobierno militar. El candidato llegó entre empujones, tironeos, palmadas y la ayuda de unos cuantos militantes que le hicieron paso con dificultad, un pasadizo humano para permitirle llegar al estrado principal. Adentro esperaba la plana mayor de Renovación y Cambio, un grupo de madres de Plaza de Mayo con una bandera que exigía juicio y castigo a los culpables y dirigentes de varios partidos especialmente invitados. El locutor pedía por favor que no entrara nadie más a la sala principal, desbordada de sudores en pleno invierno porteño y de colores rojo y blanco que identificaban las banderas de la UCR. Un rato antes de las 8 de la noche, un muchacho flaco, alto y de rulos y anteojos empezó con el mitin. En nombre de la Juventud Radical, el abogado entrerriano de Nogoyá, Marcelo Stubrin, anunció que había llegado el momento del pueblo. El ruso Stubrin, unos instantes más adelante, sacudió las tribunas con una primera mención de la dictadura. Se van y nunca volverán. Le devolvieron las voces que bajaban con furia desde la tribuna. Alfonsín esperaba a un costado del escenario y cuando se asomó para utilizar su turno de orador, tuvo que esperar unos cuantos minutos para que dejaran de corear su apellido, marcado en cada una de sus sílabas. Los votos se suman de a uno, pensaba desde siempre, pero ahora estaba ante cientos de personas que podían empezar a empujarlo a lo más alto de su historia. El candidato sobrio, de traje y corbata, apoyó sus manos abiertas en la mesa que había armado arriba del escenario con una bandera radical de telón de fondo y arrancó su primer discurso de campaña. Tenía 56 años. Era una cara nueva, aunque hacía casi 30 años que estaba en la política, y llegaba allí para intentar conseguir la gran unidad nacional y reflexionar con seriedad sobre los problemas de nuestro país. Para marchar hacia la recuperación de los derechos y la libertad, exigió para cuestionar los años de la dictadura, que con su represión ilegal y brutal sesgó vidas, con dureza planteó que eso exige explicaciones. Sin bajar el tono, Raúl Alfonsín se refirió a la pobreza y a la indigencia, habló de los sectores más oprimidos y enfatizó en una clara posición que lo ubicaba al centro izquierda de su partido, que se llegó a este estado de cosas por el imperio de una minoría agresiva y rota y totalitaria, que ya no es una oligarquía terrateniente, sino una oligarquía financiera ligada al capitalismo. Esta oligarquía busca las botas, por falta de votos, en defensa de sus privilegios, se animó a plantear. Estoy persuadido, repitió varias veces, como una muletilla que levantaba admiración en las tribunas y que algunos escuchaban por primera vez. Estoy persuadido, expresaba para darle fuerza a alguno de sus conceptos. Estoy persuadido, soltaba con esa voz del tono sonoro, con pausa, para darse impulso y con el dedo índice de un lado a otro para acompañar sus palabras como el director de una banda de música. Los pocos asistentes de su pueblo conocían todos sus guiños. Lo habían escuchado muchas veces en los clubes, parado arriba de un cajón, en una vereda del centro, en los comités de la zona y hasta en la sobremesa de sus propias casas. Para 100 o 20 personas le daba igual. El Movimiento de Renovación y Cambio tenía candidato. De manera oficial, recién era el precandidato a la presidencia de la Nación de una línea interna, como cuando había enfrentado en 1972 a Ricardo Balbín y había obtenido el 40% de los votos. Ahora empezaba a caminar después de 7 años de una dictadura en retirada que pretendía condicionar la apertura democrática bajo la forma de una transición apurada por el desastre de la guerra de Malvinas. Los organizadores del acto dijeron que la Federación de Vox le había quedado chica. Se entusiasmaban con la convocatoria que habían tenido y recién empezaban a soñar con repetir lo mismo en cada lugar donde fuese su principal dirigente. Bueno, el tema, ¿por qué salimos con esto? Es porque no podemos naturalizar que vivimos en un Estado de Derecho y que lo mismo, todo lo mismo. No, costó mucho llegar hasta acá. Costó la sangre de los desaparecidos, los muertos de Malvinas, porque realmente la dictadura deja el poder, porque entró en cesación de pago, porque no prestaban maguita a ningún lado, y porque le salió mal lo de Malvinas. Claro. Entonces, no es gratis, tenemos muchos muertos sobre la sangre de muchos compatriotas que estamos viviendo en democracia. Hay que darle a la democracia, que darle todos los días, sí. Y ser, como dijo Cristina, cada uno tiene que ser su propio dirigente, es decir, bueno, vos querés que algo se solucione, anda a golpear la puerta de la municipalidad y anda a pedir que se solucione, o participar desde alguna entidad, exigir. Militar, lo que el rango que vos le quieras poner, pero la democracia es eso. Trabajar de ciudadano. Hay que ponerse. Sostiene, hay que sostenerlo. No hay que esperar que los demás hagan. Uh-huh. Si vos querés cambiar la historia en algún tema, involucrate. Claro. Uh-huh. Y esto lo estoy hablando para los jóvenes que naturalizan como que esto es una pelotudez, que es lo mismo una cosa que la otra. Uh-huh. No es lo mismo. No es lo mismo, hay mucha sangre, ¿viste? Por ahí yo creo que los jóvenes lo que desconocen es esto, que claro. Decís vos, ¿no? Que hay sangre de un montón de compañeros que querían un país mejor, que querían vivir en un mundo mejor, y no fue gratis la democracia. Sí. Si hoy por hoy, aunque pareciera, ¿no? Estos largos periodos, yo creo que es este el problema de los largos periodos, ¿no? Que nos hacen perder la referencia histórica de lo que puede no ser. Okay. Digo, porque no es que la democracia es y ya está. Y está todo bien, ¿no? Tenemos los ejemplos de Bolivia, tenemos el ejemplo de Bolivia, tenemos el ejemplo de Brasil, digo, la democracia es tan endeble como las fuerzas que lo sostengan. Si no hay fuerzas que sostengan la democracia, se puede perder tranquilamente se puede perder, digo. Entonces es muy importante participar, lo que dice Hugo, la participación ciudadana, la participación militante, la militancia social, la militancia política, la participación en instituciones de bien público, el compromiso ciudadano, ¿no? Me parece que hay un montón de cuestiones que hacen que esto que parece normal, bueno, se pueda sostener. Bueno, Leo. No sé cómo estamos de tiempo, Hugo. Nos pasamos. Vamos a cumplir con la tanda, lo tenemos a Gastón en la técnica y volvemos en un ratito. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Noticias. Política. Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para suspender las PASO 2021. La iniciativa que propone la suspensión de las elecciones primarias se da por el actual contexto de pandemia. El proyecto solo puede ser debatido hasta fines de diciembre durante la prórroga del periodo ordinario de sesiones. Seguridad. Aseguran que en dos clínicas aconsejaron no operar a Diego Maradona por el hematoma en la cabeza. El abogado Mario Baudry, que patrocina a Dieguito Fernando, aseguró que la historia clínica del sanatorio platense Ipensa dice que no era necesaria ni la urgencia ni la operación y que podía absorberse con medicamentos. Agregó que el personal de la clínica Olivos se negó a operarlo porque tampoco estaba de acuerdo, por lo que la decisión de avanzar con el procedimiento quirúrgico fue del doctor Leopoldo Luque. El abogado confirmó además que, contrario a lo que se creía, Luque no realizó la operación, sino otro personal médico. Fútbol. Para Panchito Maciel, Flamengo era el gran fantasma, pero Boca es otro de los candidatos. El ex delantero de Racing se refirió en Telam Radio al presente del equipo de Avellaneda al considerar que llegar a los cuartos de final de una Copa Libertadores no se da todos los días. Pero bueno, ayer vimos también un Boca que le costó mucho con Inter de local, y eso generó mucha expectativa del hincha de Racing, obviamente, porque es un rival muy duro, muy difícil Boca por todo lo que significa, porque es un rival que tiene mucha historia, mucha Copa Libertadores y está muy necesitado de ganar una. Racing es un, creo que tiene un técnico muy inteligente que sabe plantear bien los partidos y bueno, se va a preparar, imagino, con todo para este durísimo fixture. Más información en telam.com.ar. Somos los mismos de siempre. Ah! Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Muy bien, seguimos acá con Fer, con Leonor. Los tenemos a todos en fiestas de fin de año. Se nos están complicando las comunicaciones. Sí, teníamos ahí una charla muy linda que Erika nos había preparado, pero está medio complicado, con Diego Molinier, que sería muy interesante, la verdad. Se retrasó, se ve la fiesta de egresado de la hija. De la hija. Así que vamos a ver. Y Adriana Aquilano está en la misma fiesta con la hija. En la misma situación. Así que ojalá que podamos contactar con ellos. Ya tenemos unos minutitos. Pero tenemos ahí un chivo para unos amigos, los amigos molineros, ¿no? Ah, sí. Me mandó, esto quería compartirlo, me mandó hoy... un mensajito, Mario Villalba, el secretario general de Molineros de Cañuelas de la UOMA, y bueno, nos mandaba en referencia a la Feria de Emprendedores Mercedes Sosa, que se va a realizar mañana sábado 12 de diciembre, en lo que ahora se dio a llamar el predio ferial de Cañuelas, o no sé, el centro de exposiciones, no sé cómo se llama, algo así se va a llamar. Bueno, que es ahí en la calle Alem, que es desde la calle Lara hasta la calle Juárez, sobre la calle Alem. En ese lugar, bueno, se va a realizar una feria donde va a haber diferentes productos en venta, a los que puedan acceder con precios populares, va a estar el verdurazo, va a estar el camión de los lácteos, bueno, va a haber un montón de cuestiones y algunos productos de productores y de artesanos locales. Así que, la verdad que, bueno, es un emprendimiento que... lo de la verdura, por ejemplo, es algo que siempre han venido... apoyando a los chicos de Molineros, a los que les mandamos saludos, y le mandamos saludos también a los, sobre todo al gremio, a los trabajadores, ¿no? A Mario también, que es un amigo, pero digo a los trabajadores molineros que, bueno, también en ciertas situaciones han mostrado nuestra solidaridad con estas cuestiones, ¿no? Así que saludo a todo el, a la familia molinera, ¿no? Y al amigo Mario. Y le va a tocar un día lindo mañana. Y le va a tocar un día lindo, ojalá que lo puedan disfrutar, que la gente se pueda acercar. Nosotros cumplimos en decirlo, ¿no? Sí, y que la gente, en promocionarlo para que la gente lo pueda aprovechar, pues la verdad que siempre está bueno, ¿no? La feria del verdurazo siempre está buenísimo, el de la UTT está muy bueno, y el camión de los lácteos también, así que bueno, ojalá que la gente lo pueda aprovechar, que tengan un lindo día. Bueno, otro tema importante de Cañuelas en estos días, el cruce de Uruguay 205 está funcionando muy bien, lo de la seguridad vial. Sí. Muy bien. Sí. Pusieron todos conos, bajás simularon una dársena, que no está existente la dársena, pero pusieron unos conos para que el tipo espere ahí y ellos ordenan el tránsito parando no la hacen una mano sola, sigue siendo mano y contramano Uruguay. No fue como al principio, que la hicieron una mano sola, pero está funcionando muy bien, entro y salgo un montón de veces por ahí, y la verdad, ya el hecho de que haya tanta cantidad de conos, es larga la movida, sí. Inclusive en un momento, no hay, en los sábados y domingos no ponen dársena de giro, directamente no podés entrar a Uruguay, los sábados y domingos, los días de semana, siguen los controles, yo creo que hasta... que se resuelva el tema, si no va a haber lomo de burro, no va a haber semáforo y se va a resolver lo de la autovía a Saladillo, me parece que esto tendría que quedar permanente, porque ya se llevó muchas muertes. Sí. Y bueno. Sí, sí, eso es súper peligroso. La verdad que es súper peligroso. Es un lugar donde los que vienen, por ejemplo, de Capital, vienen a una velocidad importante, aunque no deberían, pero digo, es zona urbana. La verdad es que vienen a una velocidad importante y esto de entrada, salida... cruce, van, vienen, es como muy complejo, la verdad que es muy complejo, no se puede reducir, no hay tiempo, los que vienen muy rápido no tienen tiempo de reducir velocidades en ese sector, no deberían, lo repito, ¿no? Porque esto es zona urbana, tendrían que ir a 60 kilómetros, no tendría que haber tantos problemas, pero lamentablemente muchas veces somos hijos del rigor, ¿no? Y cuando nos damos cuenta es tarde, ¿no? Porque acá se perdieron vidas, hay gente hay gente que la pasó mal, que chocó, y hay vidas que se han perdido. Así que bueno, una una buena por la que venimos hablando hace mucho tiempo. Me parece que esa simulación lo que implica es una dársena y un semáforo, digo. Está simulado con agentes y con conos, pero me parece que sería un principio de solución, ¿no? Ojalá que funcione de esa manera, ¿no? Y bueno, y hay un tema que veníamos siguiendo, que era un tema de urbanización. Hay mucha gente que ha decidido venir a vivir a Cañuela por su tranquilidad y por las características que tiene el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y es como que se está un poco desvirtuando si no crecemos ordenadamente. Uh-huh. Venían habiendo denuncias de emprendimientos inmobiliarios que lotean con mucha facilidad grandes extensiones de tierra y que la reducen a pequeños lotes. Y bueno, los veníamos hablando dos viernes atrás, sí. Hubo amenazas y cuestiones que por las cuales no quisieron venir los vecinos a charlarlo a la radio. Uh-huh. El municipio atendió a esta gente y no se solucionó nada. La mujer que vendió el campo, al otro día que firmó, le aparecieron todas las máquinas a hacer loteo y caminos internos, calles, sin ningún tipo de control. Uh-huh. Cuando es una zona, estamos hablando del barrio Santa Anita, que la primer persona que recibió la denuncia no sabía dónde quedaba el barrio Santa Anita, en la municipalidad. Uh-huh. Ya, viste, en el medio ambiente empezamos mal. Sí. Y después lo atendieron un funcionario de mayor jerarquía y no prosperó el pedido, ¿no? Porque violando claramente que no se puede subdividir terrenos en área complementaria. Por lo tanto, no debe tener el viso de provincia, seguramente. Pero lo vamos a seguir el tema porque están muy preocupados por la manera que se mueve ese emprendimiento inmobiliario. Con una total impunidad, así que lo vamos a tratar de tenerlo más presente el viernes que viene para poderlo charlar y que saber de lo que estamos hablando. Se va a hacer presentación en el Consejo Deliberante como para un primer paso en mesa de entrada de la municipalidad, porque de lo que se podía haber solucionado a través de un funcionario que atendiera la problemática, lejos de eso, no funcionó la reunión. Así que bueno, como esta gente es muy presente, no doy nombres porque están asustados y bueno, pero esta gente ya había estado presente en otras cuestiones del barrio que lo pudieron solucionar legalmente, después pagaron por eso, porque los robaron, les pegaron, la pasaron mal. Entonces es comprensible que se tomen un tiempo para ver si se podía solucionar, si el municipio lo podía solucionar el problema. Pero bueno, es un tema que preocupa porque Cañuelas está creciendo y cualquier emprendimiento como el que se va a hacer en Santa Rosa, que ese sí ya tiene a través de la ley de hábitat. Ese sí es un emprendimiento que ya viene trabajado, que el municipio se queda con una parte de los lotes, que los va a ceder a cañuelenses que en un costo menor al valor del mercado. Se hará un sorteo, supuestamente. Quiero pensar que eso va a haber un listado, va a ser algo así. Pero bueno, eso sí viene armado legalmente. El que estamos hablando no tiene sustento legal. Claro. Y sobre todo que no estamos preparados en servicios para que venga más gente si no vamos a mejorar el tendido eléctrico. Sino todas las condiciones y los servicios y demás. ¿Está Adrián? Bueno, vamos a cerrar el programa con el tema del Círculo Boquense. Lo tenemos en el aire Adrián Aquilano y el Círculo Boquense de Boca y a través de Boca Junior y el Hospital Cuenca van a realizar el lunes en el Club Juventud una movida para de donación de sangre. Adrián, ¿estás en línea? Hola, Silvita, ¿cómo andas, padre? ¿Cómo andas, querido? Disculpa, estás muy presente con tu hija, pero es importante por si algún oyente quiere colaborar de acá el lunes. Explica cómo es la movida, así podemos colaborar acá a través de la radio. Bien, la movida es la siguiente. Nosotros, como Peña, acá a través del Departamento de Interior y Exterior de Boca, realizó una campaña a nivel nacional con donación de sangre, ¿no? Juntamos sangre para cada pueblo, ¿no? Para cada ciudad. Nosotros como los representantes de Boca acá en Cañuela tenemos esta vez la posibilidad de trabajar en conjunto con el hospital, con el Cuenca y con el Marcetti, ¿no? Tenemos muchos ya presentados y bueno, nos queda poco tiempo porque tienen el protocolo, no es que pueden ir y donar, tiene que tener una entrevista y que posiblemente mañana se le pueda hacer también. Presentamos 100 personas, ya presentamos 100 personas, que bueno, 80 creo que están actas ya para donar sangre el lunes. Acá Fernando ya se anotó. Yo me anoté, tengo 9. ¿Cómo andas, Adrián? Fernando Altamirano te saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, sí, bien. Una cosita que te quería preguntar, que es importante me parece, la gente que labura, por ejemplo, no sé si tiene alguna justificación como para ausentarse del laburo y esas cosas. Sí, sí, sí, se le va a dar el certificado, todo como corresponde, para presentar en los trabajos. Perfecto, perfecto, bueno. Bueno, Adrián, contá cómo es la movida, a partir de qué hora. Bueno, la movida es a partir de las 8 de la mañana en el Club Juventud. Vamos a estar nosotros recibiendo a todos ahí, le vamos a dar un desayuno con los dones, vamos a estar haciendo toda la logística, si bien eso se hace cargo en Cuenca, que es lo que tienen los agentes, todo preparado, nosotros vamos a dar de nuestro lugar una mano, ¿no? ¿Y qué expectativas tenés, Adrián? Superó las expectativas la cantidad de gente por ahora, ¿no? Sí, sí, nosotros en un principio pensábamos de entre 50 y 100 personas, logramos anotar más de 100 personas, pero bueno, aptas creo que hay 70, 80 personas, porque muchos chicos se hicieron tatuajes, algunas personas tuvieron alguna operación, alguna enfermedad. Hay que dar nombre, apellido, número de documento y teléfono. Y te llaman, sí, del hospital. Exacto, te y llaman, te hacen una pequeña encuesta. Exactamente. Bueno, nos vemos el lunes ahí, seguí con tu actividad, con tu hija, que no se va a volver a recibir otra vez. Así que gracias. Por estos 5 minutitos y ojalá que en este rato se anote más gente de acá al sábado. Mañana cierran. Ya cerró, pero tenemos un changuí mañana, así que bueno, que esperemos alguno más. Igualmente ya es un éxito, Hugo, ya creo que superamos nuestra expectativa. Hoy en día, con pandemia de por medio, como está la situación, ya conseguir 50, 60 personas aptas que se arrimen a donar sangre es un montón. A veces uno no toma conciencia de lo que es un banco de sangre para un hospital, ¿no? Porque a veces salir de urgencia a pedir dadores, esto allana un montón de cosas y le da un poco de aire a los médicos para poder trabajar con tranquilidad. Olvídate, estamos para eso, Hugo, para colaborar con lo que podamos. Bueno, te felicito por la coordinación entre el club y el municipio y el hospital. Sos un tipo muy activo y muy valioso, Adrián. Gracias, Hugo, gracias. Saludos a todos y gracias a los que nos dan una mano. Felicitaciones por la iniciativa, Adrián. Un abrazo. Gracias, viejo. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, a los oyentes de la radio, el que quiera llamar acá a la NACPOP y se quiera anotar para la donación de sangre del lunes, recuerden, nombre, apellido, DNI y número de teléfono, que te van a llamar del Cuenca para acordar una entrevista y darte un turno para que no estés esperando. El teléfono de la radio es 2226-514743. Repito, el teléfono de la radio 2226-514743. Si querés colaborar con el Banco de Sangre y con la movida que hace el Club Boca Junior, te podés anotar todavía. Hasta mañana tenemos tiempo para que te anotes y colabores con el Banco de Sangre. Bueno, dicho esto, le entregamos a los muchachos, se viene a 21 horas clavaditas, se viene Racing el Racing Vélez, le cedemos el horario a los muchachos, la prioridad acá Boca Racing y el Club Cañuela. Así que un buen fin de semana para todos, cuídense, que esto recién empieza. Y sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Ah, perdón. Jorge, falsear, si ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Sé vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta.